Yo jugando al ajedrez me encontré una gran señora y yo le pregunté, ¿dónde están esos rumberos de esos que me habla usted? Esos famosos rumberos, mamá, yo los quiero conocer. Ahí